Primero queremos dar pésame por la tragedia que pasó, ocurrió la semana pasada, a la familia, porque es un hecho bastante trágico que pasen esas cosas en Bailén, y más con, con una personita tan pequeña. También queremos daros, pediros disculpas por haberos pedido que vengáis aquí en mitad de la calle, pero ha salido una nueva norma, no sé si llamarla así, de que no se puede hacer declaraciones a prensa en ningún recinto del ayuntamiento o municipal, en este caso, más bien. Nos queremos desvincular totalmente de las pintadas, que aunque nosotros usemos palabras que en ellas hay, preferimos dar la cara, más que nada porque está penado por ley el hecho de ensuciar la vía pública y la vía privada. También contar, ya que hemos tenido estas acusaciones, hasta ahora no hemos contado lo que pasó con Manuel Martínez en la plataforma, por respeto, por darle una oportunidad a este hombre, pero me parece que ya es hora. Resulta que Manuel Martínez, en una de las últimas reuniones que tuvimos con Simona cuando él estaba en la plataforma, él y otra persona que ahora están en el partido de Izquierda Unida, se quedaron allí hablando, se pasaron allí dentro a hablar amistosamente cuando habíamos ido como plataforma. Se lo recriminamos. A los días siguientes, él inició una disputa y que usó como excusa para salir de la plataforma. Intentamos dialogar con él, volvió con dos personas más que también entraron luego, estuvieron una semana o dos, que también entraron luego en las listas. ¿Y por qué digo esto? Porque si ha conseguido los votos que tiene ha sido gracias a su paso por la plataforma. Porque a nosotros, antes de que se hiciese oficial el pacto en el ayuntamiento y nosotros hiciésemos el acto de protesta, la gente nos paraba en la calle pidiéndonos explicaciones de qué habíamos hecho, por qué habíamos hecho pacto con Simona. Y nosotros no somos Izquierda Unida, nosotros somos la plataforma de parados. También queremos decir que esto no es un pacto. Que no está hecho para tener estabilidad municipal o política, está hecho para tener estabilidad partidista. ¿Por qué digo esto? Según la Real Academia Española de la Lengua, un contrato es el pacto o convenio oral o escrito entre partes que se obligan sobre cosa o materia determinada y a cuyo cumplimiento puede ser cumplida. En este caso se ha cambiado un voto favorable hacia un partido por un puesto como edil y una remuneración. También queremos decir que no solo nos hemos quejado esta vez, cuando ha tenido buena idea o ha hecho algo que no ha parecido correcto, le hemos aplaudido, como por ejemplo cuando presentó conjunto con A y B y PP la moción de censura para que no se derribasen las casas, ya que eso era cuestión de un juez. Siguiendo con lo que ha estado diciendo de nosotros, de que hemos votado en un sitio o en otro, quiero decir que esto ha sido una coartación de la libertad de expresión. Más que nada porque, primero, independientemente de donde se vote una persona, esta tiene libertad de expresión de hablar de cualquier tema en cualquier lugar. Segundo, es cierto que estuvimos como interventores, como personas, no como plataformas, sino como personas privadas en Mengíbar, pero votamos aquí. Y tercero, que ya que él tiene acceso a las listas, que mire las listas, si quiere decimos al colegio en el que cada uno votó, que mire las listas, que busque nuestros apellidos y nuestros nombres y que allí estarán. Y de hecho también me gustaría pedirle a cualquier fuerza política de nuestro pueblo que tenga acceso a las listas, que por favor o mire si estábamos en las listas o nos facilite la hoja en la que nosotros estamos para poder presentarla como prueba, y que de esta cosa que no pase a más por una sarta de mentiras. Si decimos que nos ha traicionado por la siguiente razón, que vuelvo a referirme a la Real Academia Española de la Lengua, que define traición como la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe tener hacia una persona, ideología o doctrina, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hasta que quiso tener reuniones con nosotros, porque en noviembre ya nos anuló una reunión y desde entonces estamos intentando reunirnos con él y nos dice que no, desde hasta entonces le hemos estado no ha dicho que él no iba a cambiar, que él iba a tener un pacto de conciencia. Esto el PSOE sabe lo que es, porque ellos lo llaman oposición útil. Llevan todo Zapatero durante toda su legislatura y ahora Rubalcaba hablando de oposición útil. Nosotros lo llamamos pacto de conciencia. Quiere decir que independientemente de quién sea la idea, mientras sea buena para Bailén, debería darse el voto. Sea AIB, sea PP, sea PSOE o sea Perico de los Palotes. Esto da igual. También el viernes pasado escuchamos en Radio Europa que en sus declaraciones decía que quien quisiera, ahí estaba, podía ver la acta de la de quien estaba cuando se aprobó por unanimidad que él hiciese pacto. Pues queremos aceptar su gentil propuesta y nos gustaría ver la acta, la verdad. También decir que es detestable la actitud tomada por este hombre. Está aquí en Bailén, estamos acostumbrados a que algunos políticos lleguen a palabras personales, a insultos personales con otros políticos. Nos parece deplorable, pero estamos acostumbrados. Pero ya de ahí a pasar a meterse con una agrupación de personas, una asociación, una plataforma o cualquier asociación que no tenga nada que ver ahora mismo con la política, aunque sus integrantes piensen de la forma que piensen como personas que son, me parece que esto es ir demasiado lejos. Y ahora doy paso a mi compañera María. Bueno, pues yo, igual que mi compañero, que ya lo ha explicado y muy bien el por qué motivo fuimos al pleno el día 16, pues me voy a defender. Yo creo que estoy en mi derecho de defenderme. Yo nunca he querido, como es bien dice, de que haga pacto con el PP y A y B. Nunca, no lo he pretendido, ni lo pretendo. Ni yo he trabajado por Izquierda Unida, pero como simpatizante y como muchas reuniones que he tenido con él y hemos hablado y le he explicado y le he dicho que la gente estaba contenta, que lo estaba haciendo bien, que estaba en medio de la oposición y de quien nos gobierna, y que lo que más le interesa a Bailén es lo que tenía que votar, independientemente de quién lo presente, ¿no? Lo que pasa es que ya se está metiendo conmigo en un terreno que no debe, porque ha puesto palabras que en mi boca no salieron. Yo sí le, es cuando fue en busca mía, yo sí le comenté que un político de este pueblo me ofreció y en las listas electorales, no en esta campaña, sino en la campaña anterior. Y yo le dije la respuesta que yo le di a ese político, que yo para ir en la política tenía que ser el número uno, número dos, porque yo, si no estaba de acuerdo con lo que él proponía, no lo iba a votar, aunque estuviera en ese partido, ¿no? No me iba a someter a lo que ellos quisieran. Eso se lo comuniqué yo a él hablando. Seguidamente le dije, no voy con vosotros en la lista, porque yo no considero que tenga que venir ni Segura ni el Bandera si sacamos algún concejal con quien tengo yo que pactar o lo que tengo que hacer. Entonces no me iba a someter, como no me iba a someter a eso, que a lo que es, se ha sometido. Entonces yo le dije directamente que no. Y lo que me parece la verdad dantesco es que nos cueste a los bailenenses 35.000 euros al año un edil, para que se caliente la cabeza y esté dando ruedas de prensa y criticándonos, que somos cuatro parados, cuatro personas del pueblo que defendemos, por supuesto, los intereses nuestros y los de nuestro pueblo, los 599 votantes que votaron a Izquierda Unida y que, por supuesto, se ven traicionados. Las pancartas que sacamos, si le da una vuelta a la Real Academia Española de la Lengua, verá que en segundas personas no hay nada. Todo es en primera persona. Si a ese lo ha achacado, problema suyo, porque yo podría decir muy muy a gusto una frase muy buena: cambio puesto estable de trabajo por despacho en el ayuntamiento. Ojo, Manuel, cambio, no que tú cambias, date una vuelta por la lengua. Entonces, otra cosa que también le puede beneficiar mucho al ayuntamiento, los 35.000 euros al año, pues claro que sí, le puede beneficiar. Que cuando llegue julio, fiesta de julio, pues no tendremos que contratar a las marionetas de Peneque. Ya está en nómina en el ayuntamiento. Simplemente eso. Mide las palabras, porque, Manuel, en la plataforma es más tonto hacer relojes, ¿sabes? Nada más.